ti. Y escuchábamos a Laura Pausini, Italia sin ti. Regresamos con la artista visual Fabiola India Gámez con su propuesta Cuerpos Sagrados y con la exposición Lecciones de la Casa Indígena Venezolana. Ambas muestras se están exhibiendo en una fusión en el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani. La primera de estas muestras que inauguró fue Lecciones de la Casa Indígena Venezolana. Son una serie de dibujos sobre las construcciones de vivienda aborigen que realizó el siempre recordado arquitecto Juan Pedro Pozzani, inspirado en un libro de su homólogo, el arquitecto Graciano Casparini. A través de la destreza artística y estética de Pozzani, el público puede disfrutar de una serie de imágenes extremadamente detalladas sobre la construcción de las distintas etnias, la cosmogonía tan particular aborigen que respeta la naturaleza y acopla su vivienda al entorno, su clima y necesidades es realmente pasmosa. Se puede ver cada aspecto de manera minuciosa, como los amarres, los niveles y materiales utilizados, como las cañas, la paja, etc. Se puede visibilizar en esta exhibición con distintas ilustraciones que son tanto generales, aportan una panorámica general, y también con cortes laterales, explicativos y enumerados, que hace honor al nombre de esta muestra, porque son verdaderas lecciones de arquitectura, pero arquitectura primigenia. Nuestra arquitectura que respetaba, según su visión cosmogónica, nuestra naturaleza. Es así como, por ejemplo, podemos ver esas construcciones palafíticas en la laguna de Sinamaica, que están hechas sobre el agua, o podemos ver esas construcciones en piedra en la parte andina, que están hechas casualmente para el frío, o en la selva los chabonos, que son unas construcciones muy circulares, bastante circulares, muy grandes, en el centro están despejadas, tienen como un gran patio, y es como una suerte de protección del indígena, porque en la selva se presentan muchos peligros, muchos riesgos. Entonces los indígenas de esta manera están todos unidos en una gran vivienda, donde al mismo tiempo tienen un patio enorme donde pueden hacer diversas actividades sociales, distraerse, jugar, cocinar, en un gran patio colectivo, protegiéndonos o protegiéndose de esa selva. Entonces, esta exposición, Lecciones de Arquitectura, o Lecciones de la Casa Indígena Venezolana, realmente nos permiten reflexionar sobre todos estos aspectos. La otra muestra que se hace muy en consonancia con este espíritu indígena es, y que inauguró recientemente, es la de Fabiola Gámez, la India Gámez. Como ustedes saben, Fabiola es una persona que es una artista cuya línea de investigación está inmersa en todo lo que es la esencia indígena, nuestras raíces. Entonces ella presenta una serie de esculturas que están muy relacionadas con todas estas etnias representadas en las distintas viviendas que están presentadas en Lecciones de la Casa Indígena Venezolana. Es así como, por ejemplo, están los pemones, los añú, los guayú, todas estas etnias indígenas que nos representan, que representan nuestra identidad, están en cada una de las esculturas de Fabiola. El día de la inauguración, que fue muy reciente, Fabiola, quien también es performancista, hizo un performance bien particular, porque ella refería

Radio Talento. Radio tu Talento. Voz escolar. Tu voz escolar. Notifilmen. Palabras del diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV y también periodista Gustavo Villapol, autor del libro De la Guerra a la Vida. Sí, De la Guerra a la Vida es una recopilación de artículos que van desde el 2013, en la siembra del comandante Chávez, hasta nuestros días. Hay unos artículos que están en los del final, están exclusivamente hechos para el libro. Y el libro describe en tres partes. La primera parte, toda la guerra que vivimos, el asedio económico, psicológico, militar, internacional contra nuestro país, pero no desde la narrativa de lo que sucedió. Es decir, no echa el cuento, por ejemplo, el sabotaje eléctrico, o el golpe del 30 de abril, o la operación Gedeón, o la batalla de los puentes, o las consecuencias de la crisis migratoria, o de la crisis económica. No se trata de una narrativa de eso, sino de un estudio de las causas de eso. Es una investigación, la primera parte del libro, de documentos desclasificados del Departamento de Estado, del Ministerio de Defensa de Colombia, de la Escuela de Guerra de Israel, Ministerio de Defensa de España y otros que son públicos. Leer descoloniza. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos. Hablemos de Juan Pedro Pozzani. Juan Pedro Pozzani nació en Roma en 1931 y falleció el 2 de noviembre del 2020 en Caracas, Venezuela. Juan Pedro fue Premio Nacional de Arquitectura 1993 por su amplia y destacada trayectoria en el campo de la historia crítica y la práctica arquitectónica. Fue la primera vez que se otorgó a un crítico e historiador y no a un arquitecto en ejercicio, como se había venido haciendo, para lo cual se tomaba como referencia la calidad y significación de la obra construida o proyectada. El veredicto del jurado fue muy sabio al establecer que Pozzani ha influenciado en las aulas y fuera de ellas a varias generaciones de arquitectos venezolanos. Ha producido libros, ensayos e infinidad de artículos en revistas especializadas y columnas de prensa y ha contribuido significativamente en la difusión de la arquitectura venezolana. En honor a Juan Pedro Pozzani, el Museo Nacional de Arquitectura, luego de su fallecimiento, lo honró con su nombre. Fue arquitecto, profesor y crítico venezolano de formación autodidacta. A su padre, Hugo Pozzani, también arquitecto, debe no obstante su aprendizaje del dibujo arquitectónico y una primera y segura orientación en torno al diseño y la práctica constructiva que lo llevarán muy tempranamente a encontrar su vocación como arquitecto. Durante sus estudios de bachillerato en el Liceo Científico Augusto Ridi de Roma, recibe la influencia de un profesor que contribuía a avivar su pasión por el oficio de la arquitectura. Juan Pedro Pozzani realmente es emblemático en nuestra historia por todos sus estudios, por todos sus aportes a la arquitectura. Y bueno, esto que hablábamos de su padre, Hugo Pozzani, quien también fue arquitecto, que lo enseñó en el dibujo arquitectónico, bueno, entonces también le damos las gracias a ese maestro que tuvo Pozzani, su papá, para realizar estos dibujos tan hermosos de nuestra vivienda aborigen, tan bellamente expuesta en el Museo Nacional de Arquitectura bajo el título de Lecciones de la Casa Indígena Venezolana. Nos vamos ahorita con Graciano Gasparini. Graciano Gasparini es el autor del libro que inspira a Juan Pedro Pozzani a realizar estos dibujos. Vamos a hablar entonces un poco de Graciano Gasparini. Él también nació en Italia el 31 de julio de 1924 y falleció el 30 de noviembre de 2019 en Venezuela. Fue un arquitecto, restaurador, historiador de la arquitectura y pintor venezolano nacido en Italia. Volvemos a repetir. Fue Premio Nacional de Arquitectura en 1995 por su labor en el estudio y restauración de la arquitectura colonial, tanto venezolana como latinoamericana. En el 2009 recibió el doctorado honoris causa, otorgado por la Universidad Central de Venezuela y luego por la Universidad Experimental de Táchira de 2017. Juan Pedro Pozzani también fue distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Central de Venezuela. Gasparini publicó alrededor de unos 40 libros o más sobre arquitectura, haciendas, casas coloniales, historia, etc. Juan Pedro Pozzani también tuvo una dilatada trayectoria en publicación, pero más que nada estuvo como orientada hacia los artículos y las notas de prensa, las revistas, las publicaciones. Libros tiene dos conjuntamente con Gasparini. Uno fue Arquitecturas de Villanueva, Cuadernos La Gobén. No, esta no fue con Gasparini. El otro que fue con Gasparini fue en 1969 como parte de la celebración cuatricentenario de Caracas. Continuamos con Gasparini. Él estudió arquitectura en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y paralelamente arte en la Academia de Bellas Artes de la misma ciudad. Gasparini inclusive expuso obras pictóricas en tres galerías en Venecia y participó en el concurso internacional para afiches del Festival Cinematográfico de Venecia, donde obtiene el primer premio en 1948. Mantente informado de todas las exposiciones y actividades de los museos a través de las redes @fundacionmuseos, @sistema nacional de museos, y podrás apreciar la cantidad de exposiciones que constantemente se están inaugurando en los 16 museos de la Fundación Nacional de Museos, Museos Nacionales, la Fundación Nacional Museos Nacionales. Te invitamos de verdad a que revises estas redes, disfrutes de Fundación Museos Nacionales, de cada uno de cada una de sus ofertas expositiva y programática, igual que del Sistema Nacional de Museos, que permea todas las instituciones museísticas del país. Ahora sí, tenemos un clásico de Armando Manzanero, ¿verdad, Manuel? ¿Cómo es que se llama? Nada personal. Nada personal. Lo dejamos con Armando. Entre tú y yo no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño. Entre tú y yo no hay nada personal, y sin embargo duermo entre mis sábanas, soñando con tu olor, vives aquí en mi sentimiento, me ocupaste el pensamiento, quizá te añore, mas no hay nada personal. Aunque me inventes los detalles y te encuentre en cada calle, yo te juro que no hay nada personal. Sacas a flote de mi andar. No necesito arrinconarte ni antes de dormir besarte. Es que nosotros ya no hay nada personal. Es mal. Y así en los dos, así en los dos, no hay nada personal, personal. Llevo en cada gota de mi sangre y en el paso de mi andar. No necesito arrinconarte ni antes de dormir besarte. Es que nosotros ya no hay nada personal. Continuamos con Pincel Digital. Les estábamos hablando de una fusión de exposiciones, de dos exposiciones que hay ahorita en el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani. Ellas son lecciones de la casa indígena y cuerpos sagrados. Lecciones de la casa indígena venezolana del arquitecto Juan Pedro Pozzani y cuerpos sagrados de Fabiola Gámez. Esta exposición realmente es muy interesante porque nos permite apreciar los distintos paisajes que tenemos en Venezuela y que todos corresponden a un clima diferente, si se quiere. Por ejemplo, la selva, la sabana, el desierto, la montaña, la costa, distintos escenarios donde nuestros indígenas manejaron las construcciones, donde levantaron sus edificaciones. Realmente es muy interesante. Aparte, esa es la exposición Lecciones de la Casa Indígena Venezolana, pero tenemos también la exposición de Fabiola Gámez. Bueno, en ese recorrido por las montañas, sabanas, escenarios lacustres, desiertos, costas y selvas, florecen diversas estructuras como la casa andina de piedras que antes les explicaba, o de otros materiales de los timotocuicas, y la casa palafítica donde nació Venezuela y actualmente usan los añú. Los dibujos incluyen detalles y cortes laterales. Ya yo les expliqué que era de una visión holística, de una manera holística, donde todo es la suma de todas las partes. La Casa Indígena Venezolana recoge una selección de 11 etnias indígenas. Son dibujos realizados de estas 11 etnias indígenas por el siempre recordado y emblemático arquitecto Juan Pedro Pozzani. Este trabajo, que llevó a cabo entre el 2007 y el 2017, se inspiró en el libro que les mencioné antes de Graciano Gasparini, pero que se titula Arquitectura Indígena en Venezuela. Otra cosa que yo les quería decir, por ejemplo, podemos encontrar la vivienda Guaipa Pemón, el bohío o casa colectiva que ya antes les hablaba, la piaroa, que tiene tres tipos de casa, y la ata yecuana, con una gran ventana en la parte superior del techo cónico, y la churuata piaroa, la churuata pereca de los panares y la casa guayú. En cuanto a las piezas o las obras, las esculturas que expone Fabiola Gámez, tenemos a Analisa, Pene Nasami, Gemirayoa y Macare, Estrecho y Tuecarón. Son varias de las esculturas que están inspiradas, como les decía anteriormente, en estas etnias, la Pemón, la Añú, la Guayú, la Piaroa, etcétera, que Juan Pedro Pozzani nos detalla en lo que es la construcción. Visiten las exposiciones que están inaugurándose, y las que van a inaugurarse, las que ya están listas de la Fundación Museo Nacional. Es la más reciente fue, Manuel, este sábado, de José Trinidad. Él nos expone realmente varias fotografías, una serie de fotografías que tienen que ver con el enjambre digital, y es bien interesante. Es un poco, nos hace reflexionar acerca de esa sociedad que, si se quiere, el enjambre digital aísla al ser humano, en cambio el alma nos unifica, nos aglutina, y esa es un poco la dicotomía que él presenta allí, las reflexiones que él presenta allí. Eso es en el Museo de Bellas Artes. Y en la Galería de Arte Nacional tenemos exposiciones que todavía pueden disfrutar, como la de Oscar Sotillo y otros artistas que realmente nos deleitan. El Museo de Arte Contemporáneo tienen toda la oferta programática, que la pueden ver en arroba Fundación Museos. No sé si nos vamos a otro tema musical y luego nos despedimos. ¿Qué te parece? De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí. Hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Escuchamos Te Quiero, Te Quiero de Rosario. Y continuamos con lecciones de casa, de la Casa Indígena Venezolana y Cuerpo Sagrado. Bueno, antes como ahora, las construcciones indígenas se hacían con materiales vegetales. Las formas de viviendas difieren entre sí de acuerdo a las etnias, que tienen sus maneras particulares de construir su hábitat, dependiendo de las costumbres y formas de vida. Por ejemplo, los guajiros viven en las cercanías de los ríos afluentes del Orinoco y construyen enramadas muy sencillas, hechas con palos atados a los árboles y cubiertos con hojas de palma debido a su condición de nómadas. Los yanomamis, por el contrario, viven en verdaderos ejemplos de casas colectivas. Ya les explicamos sobre los chabonos, en las que conviven varias familias. También son utilizadas por los indios piaroas, los panares, los maquiritares y los barí. En la región occidental de Perijá, los motilones utilizan el chabono también. Los piaroas, que viven en plena selva en el Alto Orinoco, al este del puerto Ayacucho, son agricultores y conforman tribus sedentarias. Sus casas, conocidas como churuatas, albergan a grupos de 8 a 10 familias que se distribuyen alrededor de los fogones. La churuata piaroa es una construcción de planta circular de aproximadamente 17 metros de diámetro por 12 de alto. Esta carece de paredes laterales y tiene una sola puerta. Todos estos detalles están explicados en los dibujos de Juan Pedro Pozzani. La cúpula tal vez es el elemento más llamativo, llega hasta el suelo. La estructura de la churuata está conformada por un armazón de 4 palos verticales unidos entre sí por otros horizontales que sirven también para colgar las hamacas. Sobre el armazón central convergen las viguetas que forman un trenzado vegetal cubierto con hojas de palma de moriche. Y todo esto se puede ver en detalle en cada dibujo, que realmente es una belleza visitar esta exposición, porque son verdaderas lecciones de arquitectura primigenia. Los panares, asentados al sur del Orinoco, también viven en casas colectivas circulares muy parecidas a las churuatas, aunque también tienen casas con planta rectangular. Los maquiritares igualmente construyen casas circulares ovaladas con paredes de bahareque. Los indios budis, habitantes de la frontera de Venezuela con Brasil, construyen por su parte grandes casos diferentes de las anteriores. Estas son grandes casas. Estas son de planta cuadrangular con un techo de 2 aguas y paredes de tablones. En el interior figuran 3 naves con divisiones delimitadas por esterillas de palma trenzada. Y la etnia yecuana tiene una orientación fundamentalmente fluvial, razón por la cual levanta sus aldeas a orilla de los ríos en la región de Guayana y el Amazonas. Sus miembros son conocidos como expertos navegantes. La churuata yecuana es cilíndrico-cónica. El techo es parecido al de la vivienda piaroa, con la diferencia de que paralelamente a la pared exterior le hacen un tabique semicircular detrás del cual cada familia tiene su habitación. Una última etnia que habría que mencionar, es la de los guaraos, que al igual que los yecuana tiene una orientación eminentemente acuática. Sus casas, construidas a lo largo de las costas de los caños y ríos, tienen forma de palafitos como los que se hacen en el estado Zulia. Al sur, en plena selva, hay pueblos no indígenas influenciados por la cultura occidental. La mayoría de ellos son producto de la explotación minera. Su arquitectura tiene marcada influencia antillano, traída por los ingleses. Después, ahí tienen más o menos un resumen de lo que viene siendo la arquitectura de nuestros indígenas según las etnias. Pero toda responde a una cosmogonía que se adapta, como lo decía a un principio, a la naturaleza y a nuestras necesidades climáticas, que es lo más importante, porque generalmente la gente suele copiar patrones extraños o foráneos, y estos no se ajustan a nuestra realidad, ni a nuestro clima, ni a nuestras necesidades. cosa que es fundamental en la arquitectura, sobre todo para tener condiciones óptimas de habitabilidad, como la frescura en el ambiente. A veces la vivienda es muy calurosa porque no se corresponde a nuestro clima, no se ajusta en muchos sentidos. Dos arquitectos que yo particularmente admiro muchísimo, porque ellos pensaban en nuestra identidad, en nuestras necesidades, son Carlos Raúl Villanueva, un maestro emblemático, un ícono de nuestra arquitectura, el padre pues de y el creador de la ciudad universitaria, entre otros monumentos que admiramos de él, y también el arquitecto Fruto Vivas, que se nos fue lamentablemente este año. Fruto, toda su arquitectura la pensaba alrededor de nuestras necesidades y ajustada a nuestro clima. Eso es lo más importante, creo yo, no solamente en la arquitectura, sino en todo lo que hagamos. No pensar en lo de fuera, sino en nuestras necesidades. En nuestras necesidades y ajustarlo absolutamente todo a lo que requerimos. Y no pensando en copiar patrones foráneos. No porque lo foráneo sea malo, sino porque no se ajusta a lo que requerimos. Y en la vida tenemos que ajustar todo a lo que tenemos. Yo creo que es lo mejor, porque es una manera de tener mayor calidad de vida, ¿cierto? Ya si nos vamos, llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán, en la Dirección de Comunicación, en los controles Manuel Herrera, en la asistencia de producción nuestra capitana Paola Ginet Pertús, y quien les habla, Teresa Aquiles. Será hasta el próximo lunes. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.